Radio Sinarc. En el marco del Día Internacional del Agua, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señaló que las mujeres juegan un papel muy importante en el manejo del agua, convirtiéndose en la clave del éxito de toda política y programa para el desarrollo de los recursos naturales, ya que son ellas quienes la recogen, utilizan y administran no solo en los hogares, sino también en la agricultura pluvial y de riego. Es decir, en las áreas rurales de todo el mundo, su responsabilidad es aún mayor, pues mujeres, niñas y niños son quienes proporcionan prácticamente todo este líquido vital para las necesidades de los hogares rurales, agua que se utiliza para procesar y preparar alimentos, beber, bañarse, lavar, regar la huerta y dar de beber a los animales. De acuerdo con la ONU, en el mundo, una de cada seis personas no tiene acceso al volumen mínimo que ese organismo recomienda para satisfacer las necesidades básicas de agua para beber, cocinar y de limpieza, que va de los 20 a los 50 litros diarios por persona. Y México está dentro de este rango, pues según el Consejo Consultivo del Agua, se estima que cerca de 12 millones de personas carecen de agua potable y en el Distrito Federal del agua potable que llega se pierde el 40% en fugas y el 10% en tomas clandestinas. En este contexto es necesario la realización de políticas públicas para el uso racional del agua, ya que este vital líquido es un bien social que se relaciona invariablemente con la dignidad, la vida y la salud humana. En el marco del Día Internacional de la Mujer y rumbo a la Conferencia Internacional de SIDA, que se realizará en agosto próximo en la Ciudad de México, el organismo de las Naciones Unidas enfatizó que en los últimos 20 años el 90.8% de las nuevas infecciones ha sido por vía sexual, mientras que la proporción entre hombres y mujeres infectados es cada vez más corta. Hace 20 años había 23 hombres infectados por cada mujer. Hoy hay 3 hombres por una mujer con VIH-SIDA. Para frenar la propagación de la epidemia se requieren medidas para la igualdad de género, la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres, acceso a servicios de salud y cambios en los estereotipos de género, así como combatir la violencia contra las mujeres, que es una de las principales causas consideradas por el organismo internacional para adquirir el VIH-SIDA. En México, las políticas públicas de atención y prevención del VIH-SIDA dirigidas a mujeres, así como los presupuestos públicos con perspectiva de género, han sido limitados, ya que los esfuerzos para combatir la enfermedad se han concentrado en el acceso a medicamentos y en la atención de hombres que tienen sexo con otros hombres, denunció el Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas. En el 2007, de acuerdo con información del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en México, se adquirieron 869.550 pruebas rápidas de detención de VIH-SIDA para mujeres embarazadas, mientras que para la compra de condones femeninos se destinaron 10 millones de pesos y para masculinos 14 millones en el mismo año. El Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas fue creado en 1994 para promover la aplicación de la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos del Sistema de las Naciones Unidas en México. Después de 13 meses de retraso, el presidente de México, Felipe Calderón, emitió el pasado 11 de marzo el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada el 1 de febrero del 2007. Sin embargo, a decir de expertas feministas, presenta inconsistencias y limitaciones para la cabal aplicación de la legislación. La publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Federación no incorporó las propuestas y observaciones de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, organismo ciudadano integrado por exlegisladores y académicas que da seguimiento al cumplimiento de la nueva ley para una vida libre de violencia. El reglamento tiene 65 artículos, divididos en 6 títulos, cuyo objetivo es reglamentar las disposiciones de la ley general en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación entre este, las entidades federativas y los municipios necesarias para su ejecución. Están obligadas a cumplir con estas disposiciones las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Educación Pública y Salud, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El reglamento señala los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estipula la declaratoria de alerta de violencia de género y violencia feminicida. A decir de Angélica de la Peña, exdiputada federal, algunos de sus vacíos son las fallas conceptuales sobre lo que deben ser los modelos de atención para todos los tipos de violencia. No está clara la articulación de las instancias federales para la aplicación de la ley. Ni presidente precisa los alcances del Instituto Nacional de las Mujeres para promover y vigilar su cumplimiento. Para Aimé Vega, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, el reglamento es de alcances muy limitados porque no hace operativa la relación entre las instancias responsables ni hace operativo el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, y este no queda ampliamente determinado. Tampoco establece mecanismos particulares para garantizar que los medios de comunicación promuevan imágenes que visibilicen el protagonismo de las mujeres como actoras de la dinámica política, económica y social de México. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.